somos los reyes. Los capos. Llegó el DJ pa' perrear. Dale, rompe. Dembow. Llegó el DJ, hey, con la mente criminal. ¡Se paraliza el mundo! DJ Robert. Pa' perrear. Ponte el dembow. Pa' perrear. Prende tu shorty. Los capos. Así que respeten nuestras leyes. Los Capos, volumen 2.